toma, se le sube la presión. La niña está feliz con la píldora de amor. La niña está feliz con la píldora de amor. Cada vez que la toma se le alegra el corazón. Cada vez que la toma se le alegra el corazón. Ya no necesita jugo de borojo. Ya no necesita sopas de caracol. Ya no necesita jugo de borojo. Ya no necesita sopas de caracol. Ni tampoco raíces chinas, solo píldora de amor. Ni tampoco raíces chinas, solo píldora de amor. Ay, la píldora, ay, píldora de amor. Ay, la píldora, te viene lo mejor. Ay, la píldora, píldora de amor. Ay, la píldora, te viene lo mejor. Soy un viejito, pero me siento cada día más animado, porque con el Viagra siempre mantengo el espíritu parado, el espíritu parado, el espíritu parado. Yo me siento alegre y contento porque tomo píldora de amor. Lo demás es puro cuento. Y le doy gracias a Dios por esta tembladera que a mí me quita. ¡Ay, la píldora! Sopa de caracol, ni tampoco raíces chinas.